Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Segunda temporada. Año 2010. Programa número 60. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que injusticia me llamó. Cuarto bloque de La Bruja de las Palabras. Hoy estamos hablando del bien y el mal. Pero le digo, viernes a la noche ya nos relajamos, ya me olvidé para qué era el programa. ¿Qué le parece si nos reímos un poco con Le Luthier? Este grupo que, bueno, que hace lo que hace. Y nos va a plantear un tema, señora, de mucha actualidad. Los ovnis. ¿Usted no cree en los ovnis? Eso le pasa porque nunca escuchó esto que vamos a escuchar ahora. A continuación, finalizando este recital, presentamos Fronteras de la Ciencia. Los misterios insondables del universo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Los eternos interrogantes del hombre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién estará este? Buenas noches. Bienvenidos a Fronteras de la Ciencia. Pese a que la ciencia tradicional y los organismos oficiales no quieren reconocerla, no estamos solos en el universo. Seres de otros planetas nos visitan asiduamente. Pero los intelectuales nos preguntamos, ¿por qué se esconden? ¿Por qué no se muestran? Hace muy pocos días, muy cerca de aquí, el señor Asdrúbal García, vecino de la zona, tuvo un encuentro cercano del tercer tipo. Vio a los extraterrestres. Esa misma noche, el piloto de un avión comercial divisó la nave de los alienígenas. Oigamos la grabación efectuada por la torre de control de tráfico aéreo. Torre de control de tráfico aéreo. Aerial Traffic Tower Control. This is the Pensil of Esther Pisco. Aquí vuelo Fly Airways. Aquí vuelo Fly Airways 687. Mi posición 70 millas al norte. Adelante, Fly Airways. Control, un objeto no identificado vuela a nuestro lado. Adelante. No, al lado. Describe el objeto. Adelante. Me dijo al lado. Hablaba con la azafata. Adelante, preciosa. Inicie la descripción. Está bastante buena, se llama Susana. 1,70 m, ojos verdes. Que describa el objeto. Redondo, como un disco. ¿Grande o pequeño? Pequeño. Debe ser un compact. Ayer, yo también lo veo en el radar. Es enorme, es como un avión. Eso somos nosotros, control. El objeto se está alejando de mi avión, prácticamente no se divisa. Voy a proceder ahora. Control, control, se han apagado las luces. Control, la nave no responde. Azafata, apártese. ¡Se mueve! ¡No puedo dominarla! ¡Debe dominar esa nave! ¡No, la que se mueve, la azafata! Fly Airways, ya no lo veo en el radar. Fly Airways, ¿cuál es su posición? La posición tradicional. Está bien. Claro, porque vos le dijiste cuál es su posición. Entonces, el... Poco después, la nave de los marcianos tocó tierra y se produjo el encuentro con el señor Asdrúbal García. Y ahora aquí, en Fronteras de la Ciencia, en primicia exclusiva, por primera vez en la televisión mundial, estamos en condiciones de mostrarles... a Asdrúbal García. He visto a los marcianos. Señor García, me imagino el susto. Sí, pero después se fueron acostumbrando. Bueno, cálmese y cuéntenos exactamente qué sucedió esa noche. Verá usted, yo regresaba a mi casa en el coche con mi mujer cuando de pronto el motor se detuvo. Y tengo entendido que su reloj también se detuvo. ¿También se detuvo? Exactamente cuando vio a los marcianos. ¡No! Y eso es lo extraño. Como un año antes. Bien. ¿Y usted qué hizo? Lo tiré. No. ¿Qué hizo con los marcianos? Ah, sí, los marcianos. Sí. Entonces los vi. Estaban allí, junto a su nave. Fue maravilloso. Ellos se mostraron muy amigables, y me permitieron tomarle un rollo entero de fotografías. Un rollo entero, ¿se da cuenta? Eso representaba, ¿cómo explicarle? Representaba la respuesta. La respuesta que yo había estado esperando tantos años. ¿La respuesta a qué? A los mensajes. A los mensajes cantados que yo les enviara al planeta Marte. ¿Y cómo les enviara esos mensajes? Con mi instrumento cósmico higrométrico espacial. ¿Quiere escuchar una de las canciones que les envié de los marcianos? Fantástico. Marcianos están allí, si están allí, vengan aquí. Vengan a visitarnos, no dejen de venir. Avisen cuando llegan para irlo a recibir. Le daremos cariño al corazón entero. Pidan lo que quieran, excepto dinero. No hablaremos de ciencia, sino de placer, de nuestras apetencias y de la mujer. Son una obra de arte, rubias y morenas, no las de Marte, las de aquí están re buenas. Y díganos, señor García, les envió muchas de estas canciones. Sí. Todas las noches. Durante 10 años. Pobrecitos. Pero debemos preguntarnos qué opina, por ejemplo, la Iglesia en el tema de los extraterrestres. Tendremos ahora el testimonio del padre Gervasio, un sacerdote que ha investigado y profundizado personalmente estos temas y que ha tenido la amabilidad de concurrir a Fronteras de la Ciencia. Padre, gracias por estar aquí. Buenas noches. Quien da la respuesta más certera a este problema es San Ictícola. Aunque se ha discutido mucho acerca de sus afirmaciones, pero San Ictícola es muy claro cuando los discípulos le preguntan sobre platos voladores. Él responde lo siguiente: Orbis completorum iniquitatis majestatic abundorum est. a usted qué le parece, padre? A mí me parece que está en latín. No, yo me refiero a sus propios estudios. Ah, sí, yo he leído los textos significativos. Isaías 24:3, Corintios 18:1 y Efesios 14:12. ¿Y con qué resultado? Corintios 4, Efesios 0. Con goles de Isaías. Pero también debemos preguntarnos qué opinan otras religiones. Claro. Tendremos ahora el pensamiento de un sabio, un santo, experto en una milenaria sabiduría oriental. Tengo el gusto de presentarles al gran Swami Sani Maharishi Baba. Maestro, qué suerte que pudo llegar hasta aquí, que pudo llegar hasta hoy. Bien, ¿qué opina de los extraterrestres? Mire, le voy a responder más que como gurú, como espiritista. Pero, ¿cómo? ¿Acaso usted es espiritista? Ah, sí, yo ahora he extendido mis prácticas a otras disciplinas. Los tiempos están muy difíciles. Ahora hago astrología, tarot, adivinación y manejo un taxi. Y también soy médium. Soy un gran médium, uno de los más grandes. Mire, más que medium, soy un extra large. Bien, enhorabuena, maestro. Bien, entonces, díganos qué opina el espiritismo sobre los extraterrestres. Ah, que no son extraterrestres, son espíritus. Los espíritus son responsables de muchas cosas que no entendemos. Y yo se lo voy a demostrar con una experiencia de espiritismo colectivo. Necesito voluntarios. Vamos a convocar un espíritu que pueda estar presente. Concéntrense. Tómense de las manos. De las manos. Y repitan. ¡Espíritu! ¡Espíritu! ¡Responde a nuestro llamado! ¡Responde a nuestro llamado! ¡Comunícate con nosotros! ¡Comunícate con nosotros! Usted se ha comunicado con el espíritu. En este momento no puedo responderle. Por favor, deje su mensaje después de la señal. El espíritu tenía el aparatito ese. Señor García, ha llegado el momento tan esperado. ¡Otra canción! ¡No! Usted le sacó un rollo entero de fotografías a los marcianos. Por fin un documento irrefutable. Ha llegado el gran momento. Queremos ver las fotos. No, pero las fotos se las dejé a ellos. Se las querían llevar de recuerdo al planeta Marte. ¿Pero qué? ¿No le quedó ni una foto? Me quedó una. A verla. Fantástico, amigos de Fronteras de la Ciencia. Tengo ante mi vista y pronto pasaré a mostrarles un documento que ha de cambiar la historia de la ciencia espacial. Veo ante mí un ser verduzco, arrugado, con el rostro cubierto de escamas, pelos y verrugas, de aire siniestro, amenazante, casi diría repugnante. Tiene entre sus extremidades superiores un extraño cilindro metálico. El termo. Es mi señora. ¡Fiera! ¡Fiera! Y ahora, finalizando Fronteras de la Ciencia, el último invitado de la noche, un pensador, un poeta, un filósofo. Tengo el gusto de presentarles al gran Manuel Darío. Shalalala, shalalala, shalalala, ¿cómo te va? Manuel Darío, tú de todo haces una canción. Muchas gracias. Así te salen. Muchas gracias. Bien, te haré la misma pregunta que a todos los invitados. ¿Qué opinas de los extraterrestres? Que son mentiras, que son embustes. Y son, realmente se usan para engañar a la gente y aprovecharse de su inocencia, ¿no? Incluso hay algunos programas de televisión con algunos conductores que son impresentables, realmente repugnantes, que engatusan a la gente vendiendo. ¿Por qué no nos cantas una de tus hermosas canciones? Bueno, ¿cómo no? Escúchala. Del comerciante escondido te tienes que defender. En cuanto estés distraído, algo te querrá vender. Del comerciante escondido te tienes que defender. En cuanto estés distraído, algo te querrá vender. Al descubrir la mentira, sin miedo se enfrentará. Y demostrando tu ira, proclama ya la la la. Los comerciantes te venden ante el dinero, se postran, pero ¿por qué se esconden? ¿Por qué no se mostran? El comerciante escondido te tienes que defender. En cuanto estés distraído, algo te querrá vender. Hay un montón de farsantes y falsos predicadores. Hay curanderos, tunantes e incluso hay cantautores. No es verdad que el alma se encarna otra vez. Lo que en verdad se reencarna son las uñas de los pies. Del comerciante escondido te tienes que defender. En cuanto estés distraído, algo te querrá vender. Que no te vendan más nada que tú no quieras tener. Y con la plata ahorrada, ven a ver a Leloutier. En estos segunditos que nos quedan, me voy a contar una pequeña anécdota de también de una cosa que parecía que había salido mal y en realidad estaba abriendo una puerta maravillosa que a usted y a mí nos dio más o menos la posibilidad de vivir 15 años más que lo que hubieran vivido, lo que vivían nuestros congéneres antes que ocurriera este error. Estoy pensando en Louis Pasteur. Louis Pasteur investigaba algunas enfermedades de los pollos, de las gallinas. Entonces les inyectaba los virus, tratando de reproducir lo que había hecho Edward Jenner 50 años antes, cuando había descubierto la primera vacuna, ¿no? Y entonces Pasteur le metía los virus a los pollos y veía cómo se morían y qué sé yo. Y un día le mandó una inyección a un pollo con los virus, y al pollo no le pasó nada. Entonces dijo, ¿qué pasó? Y vio que le había puesto por error una inyección con un virus viejo. Entonces va y le inyecta, ahora bien, al mismo pollo, con el frasquito correcto, el del virus fuerte y bueno. Se lo inyecta y al pollo tampoco le pasa nada. Entonces dijo, ¿qué pasa acá? Y ahí se dio cuenta que el principio de la vacuna, que es inyectarle al paciente, todavía sano, el virus en un estado debilitado, y aunque después llegue el verdadero virus, ya el organismo ha generado defensas. Ese primer error de haberse equivocado de frasquito, ¡uy, qué macana, me equivoqué!, en realidad fue el que abrió la puerta a este maravilloso descubrimiento de Louis Pasteur. Bueno, hay muchos de estos casos, de errores, y no me pida que se lo cuente, señora, pero el Viagra también es otro error. Vamos a terminar el programa haciendo un sencillo homenaje a un artista que está vivo, Como nos decía Roberto Silvestre, acuérdense de hacer los homenajes a tiempo, y en este caso vamos a hacer un homenaje a nuestro amigo Joan Manuel Serrat. Nada, que nos ha acompañado, nos ha enseñado muchas cosas en la vida, y Copani hizo una canción que se llama Maldito Serrat. Y sí, porque es un maldito re genio. Hasta la semana que viene. ¿Cómo lograste hacerme reír y llorar y sentir que ya empieza la fiesta? ¿Cómo lograste hacerme feliz lejos de mi país? que aplasta y apesta. ¿Cómo lograste en tu voz encender al poeta de ayer, de tu España quebrada? Y dime cómo la propia mujer que yo quiero se fue detrás de tus palabras. Maldito Serrat, maldito ladrón, copiaste la idea que tenía yo justo antes que yo mismo la escribiera. Maldito Serrat, pero quién pudiera decir, ay, amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha. Operación técnica: Jorge Romero. Locución: Juan Carlos Caballero. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Elisa Estela. ¿Cómo lograste hacerme sufrir por Irene y Manuel y el adiós de Lucía? ¿Cómo lograste mentirme tan bien que hasta puedo creer que hoy va a ser un gran día? ¿Cómo lograste tanta precisión describiendo a mi pueblo blanco y polvoriento? Si el sacristán por ahí no te vio, ni el cura, ni el cabo, ni el polvo, ni el viento. Maldito Serrat, maldita canción, golpeando a las puertas de este corazón que estará siempre de par en par esperando, latiendo a tu ritmo, lo mismo que cuando cantaste. Ay, ay, utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. ¿Cómo lograste hablar tanto de mí y los locos que aquí adoramos tu tema? No hago otra cosa que pensar en ti cuando quiero escribir y no nace el poema. ¿Cómo lograste a los tiempos vencer? Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la segunda temporada, año 2010. Programa número 60. Bendito Serrat, hermano mayor de todo el que intente hacer una canción de verdad, de este tiempo que empuja y arrasa, o de las pequeñas cosas que nos pasan. Bendito juglar, no apagues tu voz, ¿qué hacemos nosotros los de este rincón sin oír en tu verso al amigo que abraza? ¿Quién puede seguir y qué va a ser de mí si estás lejos de casa? Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.